Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Después de que recordamos la venida del Señor, Él prometió que volvería por segunda vez. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a entrar en el mensaje de la palabra del Señor. En el libro, por favor, de Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo, por favor, 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Gloria al Señor. Capítulo 1. Dice así, versículo 6 al versículo, por favor, 11. Del 6 al 11, la ascensión de Jesús. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, allá habían 500 personas o más, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿En este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo que es Jesús el que dijo esto, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Una nube que le ocultó de los ojos de todos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Padre, predico en esta preciosa mañana tu palabra, en este mensaje, Señor, de Apocalipsis 10. Y te pido que tú despiertes a los que están dormidos. Que tú, si es necesario hoy, manifiestes, Señor, por la obra que hace tu Espíritu Santo, que esta palabra es palabra de poder. Y que redargullas de pecado, de juicio y de justicia a quien la oiga. Y que este hombre, que esta mujer se conviertan con este joven, con este abuelo, se conviertan a Jesucristo, no a la religión. Y que se arrepientan, y que todos nos arrepintamos de todos nuestros pecados, y que pidamos perdón sinceramente. Y que esta persona a partir de hoy reciba a Jesucristo, y el que hoy está aquí, no deje que se salga, que se vaya esta salvación tan grande que ha sido dada con tanto esfuerzo, con tanto dolor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, te pido que salves estas almas. Te pido que saques el orgullo de este corazón y la incredulidad de este rostro. Te pido que saques estos demonios que no han dejado a esta persona entregarse plenamente a Jesús de Nazaret. Y te pido, Señor Jesucristo, que se aparten de todo mal los que oyen esta palabra, los que la oímos. Y que nos ayudes a hacerlo agradable delante de tus ojos hasta que tú vengas por segunda vez. Cuando tú regreses, cuando te lleves a tu iglesia, queremos, Señor, estar haciendo el bien. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos, amén. Vamos a tomar asiento, hermano. Bendito y alabado el nombre del Señor. Dios bendiga al pueblo de Dios que se reúne en esta mañana en este lugar. A los hermanos que bajo este sol también soportamos, o más bien, esta pequeña inclemencia del clima que es tanto la lluvia excesiva como el sol fuerte, pero aquí Dios está en este lugar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 10, entramos en el estudio de este otro versículo. Hoy hemos dedicado el día al estudio de este libro. Y en el capítulo 10, el título que aparece allí es El ángel con el librito. Quiero decirle que el ángel que menciona en la exégesis que hacemos de este versículo no es un ángel cualquiera, no es un ángel común y corriente. Sabemos que los ángeles no se pueden invocar. Está prohibido para los cristianos verdaderos invocar ángeles. Solo se le pueden pedir al Padre que si quiere que le envíe ángeles, pídaselos a Él y Él los enviará. Jesús nos enseñó que si Él invocara al Padre, le enviaría varias legiones. Y nosotros podemos hacerlo también, pero no es un ángel común ni corriente. Es el que se conoce en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, que es una teofanía o lo mismo, una presencia en el Antiguo Testamento de Jesús de Nazaret. Quiero decirle que hay gente que siendo cristianos todavía creen que Jesús solo vino, apareció en el planeta. El Hijo de Dios apareció en el planeta solamente cuando nació de María. Pero a usted que oye en la radio o en la internet o en este video o en este CD, perdón, este mensaje, le quiero decir que Jesús viene a tomar el nombre de Jesús solo cuando nace a través, hermano, de la obra del Espíritu Santo en María. Pero Él ya existía antes. Antes de que se llamara Jesús, Él siempre ha estado con el Padre como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios siempre ha existido. Siempre ha existido. Es Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Si usted creía que Jesús no existió como Hijo antes, se equivoca. Ahora partamos en el capítulo 10 de que este ángel es el ángel de Jehová, como se le llama también al Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová acampa, como leímos hoy en el Salmo 27, alrededor de los que le temen y los defiende. Este es el ángel que, aunque se le dice ángel, es el Hijo de Dios, aquel que detuvo la mano de Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo en el monte Moriah, allí en Jerusalén. Es el ángel que detuvo la mano, le dijo: detén tu mano, no sacrifiques a tu hijo, que me he provisto ya de un sacrificio. Ese ángel que apareció allí es el que hoy usted conoce como Jesús de Nazaret. Ese ángel de Jehová que detuvo la mano de Abraham es el mismo ángel que también se manifestó a Manoah y a la esposa de Manoah, los padres de Sansón, y ellos le ofrecieron a él un sacrificio que él lo recibió. No existen ángeles que reciban sacrificios. Los únicos ángeles que reciben sacrificios son los demonios. Pero ya no son ángeles buenos. Ahora son ángeles caídos. Y ellos reciben ofrendas. Por eso es que en la hechicería la gente ofrece animales, ofrece regalos, ofrece sahumerios, ofrece, hermano, penitencias, peregrinaciones, que aunque la gente las hace dizque para Dios, llegan esas a los demonios. Aquí hay un ángel que no es cualquier ángel. Los falsos testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel. No es un ángel, es el Hijo de Dios. Capítulo de Apocalipsis 6. Vi descender del cielo. Aquí entonces, si lo vio descender, ¿en dónde está? El que está teniendo la visión, ¿en dónde está? Si usted ve descender algo del cielo, ¿en dónde está? ¿En la tierra? Si yo le digo, hermano John, mire lo que está descendiendo del cielo, ¿en dónde estoy? ¿En Marte? Estoy aquí, porque estoy mirando para arriba. Y de arriba es que veo bajar algo. ¿Qué vio bajar? ¿Y quién es el que está viendo bajar aquí algo? Juan. ¿Cuál Juan? ¿Mi hijo Juan Pablo? ¿Juan? ¿Juan Bautista? ¿Juan, el apóstol amado, el que se recostaba en el pecho de Jesús? Ese muchacho que se entregó a Cristo siendo joven. Qué bonito que en esta iglesia ya también veo muchos jóvenes que se están entregando al Señor. Como Juan, Dios les dará revelaciones, porque la Biblia dice, pues no sé si al nivel que Juan, pero lo único que sí sé es que el Señor dice que los jóvenes verán visiones. Los jóvenes verán visiones. Y aquí hay uno que recibió la visión ya no siendo joven, desde luego, pero fue desde joven a buscar al Señor. Y él es el que ve eso, porque el Señor Jesús se lo revela. Vi descender del cielo a otro ángel. ¿Cómo lo llama? Fuerte. Envuelto en una nube. Oiga, ¿cómo lo vio? Envuelto en una nube. Acuérdese usted cuántas veces en la Biblia se menciona a Jesús envuelto en una nube. Muchos hemos cantado el coro que dice: en una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. ¿Cierto? A ver, ¿cuántos conocen ese coro? ¿Cantamos un pedacito de ese coro? Cantémoslo para que no se le olvide que Cristo viene en una nube blanca. A ver, cantémoslo. En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. Cristo viene otra vez, pronto llegará, a su pueblo vendrá y nos llevará. Cristo viene otra vez, pronto volverá. A, ¿cómo dice? A su pueblo vendrá y nos llevará. ¿Es verdad que Él vuelve y nos va a llevar? En una nube blanca nos encontraremos con el Señor. En una nube fue sumergido Jesús cuando estuvo en el monte Tabor. Yo le he dicho a la iglesia, estuve en el monte Tabor. Estuve en ese monte, es alto. Y quiero decirle que estando ahí en el monte Tabor, se siente algo especial. Recordábamos a Jesús cuando en ese monte se lleva a varios de sus discípulos, tres, a Juan, a Jacobo, a Pedro, y dice: muchachos, vamos. Y estando en el monte ahí, conocido como monte de la transfiguración, algunos dicen que no es Tabor, pero según la exégesis, la investigación es el más alto que hay en el sector, en la región, y la Biblia habla de un monte alto. Así que por eso pues, digo que puede ser Tabor. No se conoce otro ahí igual de alto. Hay otros. Pero ahí en ese monte experimenté mucho frío. Yo me subí con una camiseta manga corta, todo deportivo, como si estuviera aquí en Bucaramanga en este clima que está haciendo hoy. Pero cuando comienza ese frío tan tremendo, hermano, a las 5:30 de la tarde en el otoño de Israel, el frío es terrible. Pero en ese monte, en la parte alta del monte, hoy construyeron un monasterio, una catedral católica ahí, hermano, porque eso, el pueblo católico ha querido monopolizar todo lo que es de la obra de Dios allá en Israel, hermano. Y cobran por todo, hermano, hasta por la risa cobran allá. Pero ahí en ese monte, hermano, es hermosísimo lo que se alcanza a divisar desde el monte Tabor. Los que van a ir a Israel de nuevo, Dios los bendiga, y si Dios permite este año o el otro, nos vamos a Israel, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Los que quieren, hermano, levanten su mano y díganle al Señor: yo quiero, Padre. Eso, cuando uno va a ir a Jerusalén, hermano, el diablo le pone mil problemas, y allá también. Pero es una bendición muy grande. En esa bendición estaban, hermano, ese día, preciosa, porque ahí sí estaba la presencia del Señor, esos tres discípulos, cuando de repente dice la Biblia que una nube descendió del cielo. Un resplandor, una nube resplandorosa los rodeó, una luz brillante. Y de repente Jesús estaba envuelto en gloria. Y el Señor dice que la apariencia de su rostro, los vestidos del Señor, resplandecían más que el sol al mediodía. Más. No sé si alguno se atreve, es atrevido y se queda mirando el sol siquiera una media hora con los ojos pelados así a ver cómo le queda. Se hace un bronceado de ojo. No vuelve a ver más. pero allí era tan tremendo que la Biblia dice que no era tan terrible la luz que no se era y muy fuerte. Y en esa nube se escuchó una voz, la voz del Padre, que dijo clarito: a él oíd, a él oíd. En una nube la Biblia dice que se fue el Señor, usted lo acaba de leer en el libro de los Hechos. Dice que estando reunidos 500 personas, allí, hermano, se empezó a elevar el Señor del piso. Poco a poco se empezó a elevar. Imagínese usted los que vieron eso, que sintieron en ese momento, hermano. Ay, pastor, yo vi a Chris Angel levantado de un edificio al otro volando. Ese es un brujo. Con brujería se pueden hacer muchos actos, o con trucos también. Pero esto no es ningún truco, es poder de Dios. ¡Ay, los demonios vuelan! Sí, claro que los demonios vuelan. Pero este aquí es no es un cualquier espíritu, es el Señor Jesucristo. Y se eleva, y cuando comienza a elevarse, los ojos de todos se quedan mirándolo a ver de dónde es que lo llevan enganchado. A ver cómo es que se está elevando. Pero de repente, dice que delante de los ojos de ellos, una nube estaba allí y él entró en esa nube o lo rodeó esa nube. Ahora en Apocalipsis hay una nube que está anunciando que el Señor está cerquita, que viene el Señor Jesucristo. Quiero recordarle que antes de que Jesús vuelva por segunda vez a la tierra, el Señor también ha dado señales de que estas palabras son fieles y verdaderas. Y la primera forma la está diciendo aquí en Apocalipsis, que Juan vio esa nube, y ahí estaba, dice, otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Con el arco iris sobre su cabeza. Vamos a mirar esa parte, interpretarla. Vea conmigo un momento Mateo capítulo 24, iglesia. Mateo 24, del 29 al 30, sin perder, por favor, el pasaje que tenemos. Mateo 24, glorifique al Señor el que quiere estar un día ya con Cristo, gloria a Dios. Mateo 24, ahora sí, versos 29 al 30, dice así claritito, e inmediatamente después de la tribulación. ¿Qué dice que viene después de la tribulación? De esa tribulación que habla acá. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30, leamos toda la iglesia. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán, ¿cómo verán cuando Jesús venga por segunda vez? Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. También aquí hay la nube. ¿Por qué? Porque usted escuchó que los ángeles dijeron, en la misma forma en que ustedes le vieron irse, en la misma forma regresará en una nube blanca. Y en una nube, el Señor se llevará o esperará a los santos que estamos vivos ahora. ¿Cuántos santos están vivos? Bueno, los otros que no hablaron están muertos, pero yo le pido al Señor que los resucite, hermano, para que no se vaya a quedar del rapto de la iglesia. ¿Cuántos cristianos están vivos? Siguen muertos otros. Dios mío, ya en la tercera va la vencida. ¿Cuántos santos están vivos? Amén. Porque recuerde que la Biblia dice que hay gente que está viva y que camina como vivo, pero está más muerto, hermano. Pero mire la Biblia. Mire Primera de Tesalonicenses, en el capítulo, por favor, 4. Alabado el nombre del Señor. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Dice que el Señor, antes de que Él venga, así como lo acabamos de leer en Mateo 24, antes de que venga, como está ahí en Mateo 24, que es la segunda venida a la tierra, pisando el Señor la tierra, viene antes, como ladrón en la noche. Ahí cuando viene, ¿qué dice todo ojo? Le verá. Lo que acabamos de leer en Mateo dice que todo ojo lo vio. Y todos verán, y todas las naciones verán. Pero aquí hay otra venida donde dice que ya no viene con donde todo ojo lo ve. Aquí hay una venida donde viene como ladrón en la noche. Lea por favor entonces Primera de Tesalonicenses. A su nombre sea la alabanza y la gloria. Y dice así, vamos a dar lectura al pasaje. Capítulo 4, versículo 13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿Cómo hará el Señor? Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cómo así, pastor, que los que durmieron con Jesús? ¿Eso qué es, hermano? ¿Qué irrespeto con el Señor? Mire, la gente que se murió creyendo en Jesucristo se llama los que durmieron en él. Si usted se llega a morir esta semana, no se muera, hermano, por favor. Pero si se llega a morir esta semana y usted está con Cristo, usted será del grupo de los que la Biblia llama los que durmieron en él. En él. Quedando claro eso, por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, habla de los que dice la Biblia, que habremos quedado hasta la venida. Habla la venida del Señor. Pero ¿qué clase de venida es esta tan rara? Veamos a ver, porque no parece ser la segunda venida oficial en las nubes con poder y gloria, sino que todo ojo le verá, sino aquí viene y se queda en las nubes, en esta venida, veamos. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. ¿Qué es no precederemos? Que no nos vamos a adelantar, que no nos vamos a adelantar a los otros, sino que dice la Biblia que ¿qué? Que no nos adelantaremos a los que están durmiendo o los que murieron creyendo en Jesús. ¿Por qué? Lea el versículo 16 toda la iglesia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, que estemos vivos hasta esa época, seremos, ¿qué dice la Biblia? Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor. ¿En dónde lo recibiremos? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Quiere decir que el Señor viene en una nube. Ahí, pero la nube no baja. La nube se queda donde están las nubes. Cuando he estado varias veces en viajes largos, y ahora en este último viaje que duró, hermano, fue tremendo ese viaje agotador. Fueron 17 horas de viaje continuo, 18 horas de viaje en avión. Eso es terrible, hermano. La gente dice, ¡ay, tan rico! No, hermano, no es tan rico. Pero allí, hermano, pude observar, con los que íbamos en aquel vuelo, unas nubes tan preciosas, hermano, unos paisajes tan divinos, tan hermosos, que yo pensaba, como dice una hermana aquí en estos días que nos daba el testimonio, y yo miraba esas nubes, tan hermosas, hermano, sobre todo al atardecer, y yo pensaba, uy, cuando esté aquí encaramado encima de una nube de estas, cuando yo esté aquí y no necesito zapatos, no necesito paracaídas, no necesito estar trabado para ir en las nubes. Hay gente que para estar en la nube se pega sus aporriadas duro, hermano. Se droga. Y otros se emborrachan. Y otros con mujerzuela. ¡Ay, llévame al séptimo cielo, papi! Herejías y cosas horribles, hermano, que meten hasta Dios en eso. Pero ahí sí es una nube literal donde está el Señor. Y el Señor llama con voz. Dice que con una voz fuerte. ¡Suba! ¡Subid acá! Ahí está en Apocalipsis, subid acá. Y cuando el Señor diga, subamos, hermano, el que se va, con el que se va me voy, dijo el burro Eloy. El Señor se llevará al que esté con él, así seamos tildados de lo peor de este mundo. Pero si estamos con Cristo, lo vil y lo menospreciado del mundo, escogió Dios. Y subimos en un abrir y cerrar de ojos, y ahí en esa nube nos estará esperando, ¿quién? Cristo Jesús. Ahora sí estamos ubicados. Mire que esto no es coincidencia. Así que Dios nos está diciendo que Jesús está anunciando. Al venir como un ángel y al estar en una nube, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está anunciando ese pasaje? No, el rapto ya fue. Cuando esto que estamos leyendo en Apocalipsis esté pasando, el rapto de la iglesia ya ha pasado. Ya ha pasado hace casi 3 años y medio. Hace casi 3 años y medio y ya ha pasado. Esto que está viendo Juan va a pasar 3 años y medio aproximadamente después de que la iglesia ya nos hayamos ido con el Señor. Y ahí entonces habla de que ya viene por segunda vez y va a desatar juicio. ¿Ves el versículo 10? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. ¿Cierto? Si usted quiere leer más sobre el arco iris sobre la cabeza de Dios, léase Ezequiel capítulo 1, versículo 28, allá en su casa. Y ese arco iris nos está hablando de que pronto va a traer paz al mundo. Verdadera paz. Gloria al Señor. Y dice, y su rostro, ¿cómo era el rostro de Cristo? Era como el sol. Y sus pies como columnas de fuego. Así que este no puede ser un ángel. Lea Zacarías capítulo 14 del 1 al 4. No pierda esta página. Zacarías, ¿cuántos han leído el libro de Zacarías? ¿Y el libro de Ezequías cuántos lo han leído? ¿Cuántos han leído el libro de Ezequías? ¿Usted, hermano, ya ha leído? Bueno, me lo presta porque aquí en la Biblia no está. Zacarías sí. Capítulo de Zacarías, repito. Zacarías 14, del 1 al 4. Lea la iglesia. He aquí, el día de Jehová viene. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré, que dice el Señor, a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. ¿Y qué dice? Que cuando ya venga el Señor, el verso 4, ¿qué dice? Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Y sigue ahí explicando cuándo va a pasar eso. Ya casi está a punto de pasar eso acá, porque ya se acerca la segunda venida del Señor. Lea de nuevo Apocalipsis que estamos leyendo. Capítulo 10 de Apocalipsis dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¡Uy, Godzilla! ¡Tan grande! Hay gente que irrespeta las cosas que no se pueden entender así nomás en la Escritura. Pero quiero decirle que cuando la Biblia dice que tenía un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra, está hablando de todo el planeta. Está diciendo, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque los mares son del Señor, la tierra es del Señor, el cielo y todo lo que ha sido creado es del Señor y para la gloria de su nombre fueron creados. Al estar el Señor con un pie en la tierra y otro pie en el mar, está diciendo, esto no es propiedad de Satanás, esto es mío. A su nombre sea la alabanza. Está hablando de autoridad que tiene. Y dice, y clamó a gran voz, como ruge un león. ¿Cómo ruge un león? Ay, usted parece al lado de una jaula cuando ruja un león. Y usted me cuenta después lo que siente. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué sienten las hermanas algunas cuando truenan? Y algunos hermanos cristianos que se encaraman en la mesa de la cocina. Está tronando, mamita, ore. Verso 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero cuando Juan iba a escribir, ¿qué pasó? Oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Qué será eso, hermano? ¿Cuántos quieren saber qué es eso? Pues qué pena, hermano, los chismosos no entran al reino de los cielos. No se sienta mal, hermano. Dele gloria al que vive para siempre, hermano. No piense que yo lo insulte, no. Lo que pasa es que ¿por qué la selló Dios? ¿Para qué la selló Dios? Porque es un secreto. Y es que nosotros hay gente que nos dice, Dios prohibió que se supiera. Sí, pero si quiere le cuento. Listo. Hermano, que el Señor dice que hay cosas que Él les puso un sello hasta cuando llegue la hora. Pero si alguien le dice, le cuento... pero ya Dios dijo que no. Qué tremendo somos los seres humanos cuando Dios nos dice no, y uno, ay Dios mío, diga que sí, Señor, deme ese flaco que yo lo quiero, Señor, dice la muchacha. Ay, deme ese flaco, pero ¿cómo lo voy a dar ese flaco? ¿No de qué es casado, ya es separado? Ay, Señor, pero no, está sellado, no lo toque. Mira, hermano, que está en la palabra del Señor esto, véalo usted conmigo. En Deuteronomio, en el último capítulo de Deuteronomio, vayámonos rápidamente al último libro de Deuteronomio. Y no se le va a olvidar, porque como es el último, no se le olvida. Bendito y santo el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito y santo el nombre del Rey de Gloria. El Señor cuando quiere esconder algo, nadie lo sabe. Y ahí está escrito, hermano, que Moisés se fue al monte Nebo y se murió, verso 5. Y murió allí Moisés, el monte Nebo está en el capítulo 34, verso 1. Y dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. ¿Y quién fue el que lo enterró para que nadie supiera? Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, ¿enfrente de dónde? ¿Enfrente de dónde? De Bet Peor. Y dice allí lo siguiente, por favor. Dice clarito, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno, lea toda la iglesia, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Oiga, nadie sabe dónde está enterrado Moisés. ¿Quién es el único que sabe? Dios. ¿Y por qué no quería que supieran? Porque es un secreto, hermano. Hay cosas que nadie puede, hermano, detenerlas si el Señor dijo que no se avanzaban, que no se sabían. Estamos llegando a días en que Dios va a despertar. Quiero decirle, el Señor va a despertar y va a abrir, hermano, corazones que estaban, hermano, sin entendimiento, y los va a usar el Señor en este tiempo final. Y muchos de los entendidos, dice la Biblia, resplandecerán. Mucha gente que se va a meter con Dios, jóvenes, métanse con Dios. Dios va a traer una palabra especial, Dios va a traer visiones, Dios va a traer cosas, pero nada que no esté en la Biblia. Estas cosas que están escritas en este libro, están escritas así hasta que el Señor venga. ¿Cuánto le damos un aplauso al que vive para siempre? Alabado el santo nombre del Señor. Vamos a continuar la lectura, por favor. Volvemos entonces al libro, por favor, de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 10 que estamos estudiando, versículo por favor ahora, el 6, el 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró, por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? Dios, o sea que juró por él mismo. Coloque siquiera ahí, Jesús juró por él mismo. Dios juró por él mismo. Porque dice que el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Con eso confirma que tenía un pie en el agua y otro en la tierra, porque todo es de él. Que el tiempo, ¿qué dijo el Señor? Que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él mismo o como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Vuelvo a leer eso. La voz que oí del cielo, está hablando Juan, habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Quién es ese ángel entonces? Jesús. Y va entonces el hermano Juan y dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. ¿Y qué le dijo el Señor? Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Es necesario que qué? Que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces viene, hermano, esa profecía ahora. En el capítulo 11 vienen los profetas, aparecen dos profetas en la tierra. Quiero decirle que esto me parece a mí increíble, pero es real. Yo lo había escuchado antes de otros siervos de Dios. Pero la Biblia dice que los profetas fueron ¿hasta dónde? Hasta Juan. Y sin embargo, estoy viendo que hoy en día, en televisión, descaradamente, en estos días había una mujer que dio una conferencia una vez aquí en la iglesia de la carrera 27. Dio una conferencia. Ana Méndez. La escuché en estos días en enlace diciendo que ella, promocionando a ella misma, y no me da dolor pronunciar el nombre. Digo, porque es que yo soy profeta. Yo soy profeta y apóstol. Oiga, soy profeta y apóstol. Y saca, hermano, la tarjetica. ¿Qué tal ahora los profetas? A la orden. Profeta. Y en estos días escuché en un programa en Radio Primavera, que el que predica ahí en Radio Primavera dijo, apóstol. Apóstol. Y Dios mío, cómo la gente avanza, hermano. Si yo mismo le escuché decir a ese siervo esas palabras que yo estoy enseñando hoy, que apóstoles y profetas, los que conocemos en la Biblia. Ahora, no quiere decir con eso que no exista la profecía. Existe la profecía. Pero existe un don que se llama el don de profecía. Pero el ministerio del profeta como tal, no se han vuelto a ver esos profetas en la tierra. Puede ser que haya o no haya, yo no sé. Si usted es el profeta, venga y aquí nos profetiza a ver qué tan profeta es. Pero la Biblia dice que nosotros, la iglesia, tenemos un fundamento. Quiero que usted lea, hermano, por favor, por un momento, el libro de Primera de Corintios. En el capítulo, por favor, 6. A su nombre sea la alabanza. Primera de Corintios. Capítulo, por favor, 3, perdón. Y dice así. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿cierto? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice que la obra de cada uno se hará manifiesta. Quiero decirle que el fundamento de todo lo que nosotros estamos hoy exponiendo es primero Cristo. Y luego también dice la Escritura que estamos fundamentados en la doctrina ¿de quién? De Cristo ¿y de quién más? Y de los apóstoles y de los profetas. Ahí están los profetas en la Biblia. Ahí están los apóstoles. Entonces, si ellos son hoy en día la base, el fundamento de la iglesia, sobre donde se está levantando el edificio de la iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Yo le pregunto a usted una cosa. Cuando usted construye una casa o un edificio, ¿usted vuelve a ponerle fundamentos en el segundo piso? ¿Y cuando va a hacer el tercer piso, vuelve y le pone fundamentos? No, porque si ya está el fundamento, lo que hay que hacer, ¿qué es hacer? Edificarla. Edificarla. Así que si el Señor Jesús y luego los apóstoles y los profetas son el fundamento de lo que nosotros tenemos ahora, entonces ¿para qué otra vez apóstol y para qué otra vez profeta si ya están el fundamento de los apóstoles y los profetas? Entonces la gente que está predicando ahora eso, hermano, una herejía, entonces están diciendo no, es necesario que en este edificio se vuelva a colocar otra vez el fundamento, y cuando ya el edificio está construyéndose. Ahí el hermano construyó un edificio, ¿usted le metió fundamento al tercer piso que hizo, hermano? No, solamente al primero. Entonces, la gente que predica que yo ahora soy el apóstol, que yo ahora soy el profeta, está diciendo que no quedó completa la obra. Es necesario que exista el fundamento de los apóstoles y los profetas. Mire, pero esos fueron esos. Porque qué tal fundamento y fundamento y fundamento cuando ya el edificio se está construyendo. Por eso el Señor le dice a usted que se las da de profeta, oígame esto, profeta que me oye. Porque puede ser que Dios lo use a usted más bien con don de profecía, que es diferente. Y puede ser que usted tenga el don de profecía y úselo. Y la iglesia dice en la Biblia que debe anhelar los dones, y el de la profecía lo tiene que anhelar toda la iglesia. Pero el profeta, eso hay que tener cuidado. Y apóstoles, eso es algo delicado que está pasando ahora, hermano. A su nombre sea la gloria, aleluya. Y yo quiero mirar a más adelante, por favor, el capítulo que estamos leyendo de Apocalipsis 10. Vamos al 11 ahora. Entonces vienen verdaderamente dos profetas ahora. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Oiga, hermano, hago un paréntesis aquí. Mire esto. ¿Cuántos se acuerdan haber visto por enlace a un profeta que hace unos 2 años estuvo diciendo, en este momento Dios está bendiciendo las naciones? Vienen días de prosperidad como los que no se habían visto antes. Veo un derramamiento del Espíritu Santo allá Guatemala, allá Chile, allá México, Estados Unidos, Colombia. Mande ahora mismo su plata. Aquí están las hojas listas. Apenas usted llame, está siendo derramado. Dios me muestra. Estoy viendo un fluir. Dios va a abrir ventanas poderosas. Mira que yo estoy viendo cómo en este momento hay una bendición de prosperidad. Viene prosperidad para ti. Oiga, yo quiero volver a ver ese profeta ahorita que el mundo está en crisis económica. Y en el año 2007 yo a ese personaje lo metí en el video de la apostasía. Lo metí porque no podía resistir semejante cosa, hermano. Y que la gente se trague eso que están diciendo, hermano. Y dice la Biblia que si un hombre es verdadero profeta, la profecía que dijo se tiene que cumplir. Y si no se cumple, ese profeta es digno de muerte. También un pastor allá en México, estos días le escuché una predicación en nombre de Dios, y él decía lo mismo, que él había oído allá en Juárez. Fue un predicador y decretó Juárez bajo la prosperidad y la paz de Dios. Y ahorita Ciudad Juárez es la ciudad más violenta del mundo. Juárez ahorita es la ciudad más violenta del mundo entero. Y ese profeta fue y profetizó que Juárez sería la ciudad de paz, que era la ciudad, y qué prosperidad. Y ahora es la ciudad más violenta del mundo entero. Entonces, ¿dónde está esos profetas, hermano? Dice la Biblia que el hombre que profetice, si la profecía se cumpliere, aún y cuando se cumpla, toca mirar si no fue coincidencia, ¿no? Hasta eso. Pero gente que se cree todo lo que oye, hermano. Mira, hermano, tenga cuidado cuando lleguen a Bucaramanga, Congreso Mundial de Apóstoles y Profetas. Usted ya sabe qué es lo que hay allá. Que venga, hermano, el Congreso Mundial de Avivamiento Internacional a las naciones. Venga y reciba su unción profética. Usted ya sabe, por sus frutos los conoceréis. Pero aquí sí hay dos profetas. Entonces me fue dada, esta es la parte final ya, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, hermano. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa, ¿cuánto? Primero, ¿quién es la ciudad santa? Jerusalén. ¿Y cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Porque 3 años de a 12, 3 por 12, 36. Y 6 de medio año, 42 meses, 3 años y medio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que durante los primeros 3 años y medio, el anticristo se promociona como el Salvador, como el único, el verdadero Mesías para los judíos. Los judíos van a hacer un pacto con él y lo van a dejar, hermano, que se les meta al rancho, que se les meta a la casa. Y cuando el anticristo esté metido allá, hermano, La Biblia dice que ahora sí les va a mostrar ahora con quién fue que hicieron pacto, dice en Isaías 28 que hicieron pacto con la muerte. Tanto rabí que hay ahorita allá en Israel. Yo conocí rabí, nunca había visto tanto rabí en mi vida, hermano. Cuánta cantidad de rabí vi yo. Pero dice el Señor, no busquéis que os digan rabí, dice el Señor, ¿cierto? Sin embargo, hay otros que rabí significa, hermano, obispo muy pesado, muy importante, pero... Y ahora la gente es que le digan rabí. Y si no le dicen apóstol, se pone bravo. Un momentico, respetico porque soy apóstol. Qué bonito que todavía los siervos podamos decir siervo de Dios, sierva de Dios, pero pastor del Señor. A mí incluso hasta me sentí culpable el otro día que puse por ahí la palabra red de reverendo. Y cada vez que leo eso me da un dolor de estómago, hermano, saber que puse la palabra reverendo, hermano. Cuando esa palabra es de reverencia, y la honra y la gloria no son para el hombre, son para el Señor, son para el Cordero. Son ministros ordenados, pero que, hermano, que al ser humano le gusta tanto la gloria, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y mire allí que sí vienen profetas, y viene un tiempo en el cual el Señor va a traer dos testigos. Yo prediqué una vez sobre eso y mucha gente le pareció tremendo, pero es verdad. Y si usted estuvo, refresque hoy su conocimiento. Solamente le doy lo que yo he aprendido. Si usted sabe algo más, por favor, le agradeceré que nos diga. Y daré a mis dos testigos. ¿Qué van a hacer esos dos testigos? Que profeticen, ¿por cuánto tiempo? Por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Cuántos son 1260 días? 3 años y medio. O sea que el Señor, cuando el anticristo ha hecho de paz, de paz, de paz, figura de paz, Dios le va a mandar, cuando se revele la belleza que es, le va a mandar, hermano, dos que profeticen de verdad. ¿Y van a durar profetizando cuánto? 3 años y medio. 3 años y medio profetizando. Y nadie los va a poder parar, hermano. Nadie va a poder parar a estos hombres. Voy a mencionarlo y usted lo va a leer en la Escritura. Dice la Biblia que Dios ha reservado para que al final del tiempo de la tribulación, que es la mitad de la tribulación, ¿cuántos años son? 7. Los últimos 3 años y medio, Dios va a desenmascarar al anticristo públicamente. Él mismo con sus porquerías se va a hacer caer, pero mucha gente lo va a seguir adorando. Vimos que la gente va a seguir en la hechicería, en la fornicación, la novia acostándose con el novio, el señor es en la idolatría, en la hechicería, el paganismo, hermano, y no se van a arrepentir. Entonces Dios manda a los profetas. Y vienen estos profetas y son dos hombres de Dios. Creemos los pastores, por lo menos en mi caso. Yo creo que es Elías y Enoc. Hay otros que creen que es Elías y Moisés. Yo solamente le dejo el punto y usted escoja. ¿Por qué creo yo que es Enoc? Porque Enoc no murió. Porque Enoc fue arrebatado con Dios y nunca vio muerte. Elías también fue arrebatado y nunca vio muerte. Y la Biblia dice que estos profetas hacen descender fuego. Que como el anticristo también, el falso profeta hace descender fuego, le engaña a la gente. Entonces, aquí sí viene fuego de verdad de Dios. Y uno que ya hizo descender fuego de Dios, ¿quién fue? Elías. Ahora, Moisés murió. ¿Dónde está el cuerpo? Usted acabó de leer que no se sabe dónde está el cuerpo. La Biblia dice que los santos del Antiguo Testamento serán resucitados cuando el Señor venga. Y Moisés es un santo del Antiguo Testamento. O sea, ¿quiénes en este momento no tienen el cuerpo aquí en la tierra? Enoc no tiene el cuerpo en la tierra. Y Elías tampoco tiene el cuerpo en la tierra. Y dice que vienen de dónde. Vienen de arriba. Y los únicos dos que están arriba de esos profetas con cuerpo y alma y espíritu son ellos dos, porque el cuerpo de Moisés está acá abajo. Y además también porque Moisés ya probó la muerte. Y la Biblia dice, solo le es dado al hombre que muera una sola vez. Y después de ello, juicio. Así que ellos no han muerto ninguna vez. Esos dos no han muerto todavía, no han probado la muerte. Entonces la Biblia dice que van a descender estos dos hombres del cielo y llegan a la tierra. ¡Uy, qué tremendo es eso, hermano! Que vengan dos hombres del cielo y comienzan esos hombres a caminar por la tierra. Allá por las calles de Jerusalén comienzan a andar y van a empezar a predicar en las calles de Jerusalén. ¿Sabe qué ha hecho el diablo en este tiempo? Porque él sabe que le queda poco tiempo. El diablo está mandando falsos profetas como la espuma a Jerusalén. ¿Por qué cree que Satanás ha invadido Jerusalén de falsas profecías y falsos profetas? ¿Para qué? Ayúdeme usted. Para que cuando lleguen los verdaderos dos testigos y profetas de Dios, la gente, ¿qué va a decir? No creen, estos son de los tantos locos que se la pasan por aquí predicando tonterías. Y es que en este momento, no voy a dar el tema hoy, pero ya lo di en otra vez, hay un síndrome en Jerusalén que se llama el síndrome de Jerusalén. Yo estuve en Jerusalén, no vi a ninguno de esos, pero sí los he visto en video. El síndrome de Jerusalén es que hay mucha gente que va a Jerusalén y que le gustan las cosas místicas, las cosas de Dios, pero no están en Cristo. O si están en Cristo se descuidan. y allá le llega un espíritu de falsa profecía. Y tengo un video que se lo mostré a los hermanos acá en la iglesia la otra vez, donde sale una señora con el pelo, hermano, casi calva, y predicando por las calles, yo soy la revelación, yo soy, y por las calles y vestí con un bastón dorado y con una túnica blanca, y ahí hay otro señor con una barba larguísima y vestido con ropa así al estilo de la época de los profetas. Usted se encuentra en Jerusalén, cerca de los muros de Jerusalén, gente que realmente usted la ve y dice, wow, sacada de una película. Y se paran allá en la calle y los coge la policía y ya están cansados de meterlo tantas veces a la loquera, al... ¿Cómo se llama eso? Al manicomio, frenocomio, eso. Allá, hermano, y los tienen que soltar porque no han matado a nadie, pero apenas salen a la calle comienzan a profetizar. Y ahora ese síndrome lo han sacado por el mundo entero, una noticia, para que la gente que vaya a Jerusalén no se vaya a poner con profecías a predicar en la calle, porque hay demasiados profetas locos. ¿Por qué el diablo hace eso en Jerusalén? ¿Por qué mandó demonios de confusión y de locura y de falsa profecía por millares a Jerusalén? Para que cuando vengan los verdaderos profetas de Dios, digan, estos son otros dos loquitos de esos. Pero lo bueno es que estos loquitos, hermano, la Biblia dice que no los pueden matar a bala, ni a puñal. No los pueden atrapar, nadie les puede poner la mano encima. La Biblia dice que cualquiera que pretenda hacerle algo a estos dos varones, lo que le intente hacer, muere de la misma manera. Si alguien los quiere envenenar, muere envenenado. Si alguien los quiere meter un plomazo, se mueren ellos de un plomazo. ¿Cómo será? No lo sé. Si alguien los quiere apuñalar, mueren apuñalados. Así que la gente va a decir, estos no son los que tienen síndrome de Jerusalén, estos son verdaderos. Y mira lo que van a hacer esos hombres, enviados por Dios, verdaderos profetas de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, 3 años y medio, vestidos de silicio. ¿Por qué están vestidos de silicio? Están vestidos de una ropa que dice, con dolor viene destrucción, viene prueba más grande. Recuerde que falta la séptima trompeta por sonar. Si alguno, que dice la Biblia, verso 4, estos testigos, ¿cómo lo llama la Biblia? Son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿De dónde vienen ellos entonces? ¿En dónde han estado hasta ahora? Han estado en el cielo. ¿Son ángeles? Dirán, no son ángeles, son hombres. Vea que son hombres. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Qué poder tienen estos dos varones de Dios? Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Cuál fue el profeta que declaró que no lloviera por 3 años? Elías. Elías declaró que no lloviera. Y no llovió. Así que por eso creemos que puede ser Elías. Y dice que también tienen poder ¿para qué? Tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre. Y aquí es donde mucha gente dice, ¡ay, ese es Moisés! ¡Ve que ese es Moisés! Por eso es que mucha gente dice que es Moisés, pero ya expuse las otras razones. Y tienen poder también para convertir las aguas en sangre. ¿Y qué más dice allí? Y dice, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Oiga, imagínese un profeta que diga, aquí queda podrido el agua, y podrida quedó el agua. Que diga, aquí no llueve, y no llueve, hermano. Que diga aquí ranas y piojos, y la gente, hermano, las ranas le salen hasta por los ojos, y no pueden irse. Eso es un poder muy grande. Mire esto, hermano, también. Que Dios les ha dado a ellos una gracia y un poder especial para que en los días de la profecía de ellos, la gente, hermano, se sienta muy, muy terriblemente tocada. Cuando hayan acabado su testimonio, ¿cuánto va a durar el testimonio de ellos? 3 años y medio. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. ¿Quién es él? El anticristo. El anticristo, dice la Biblia, que hará guerra contra ellos. ¿Y qué va a hacer el anticristo? Y los matará. ¡Ay, pastor! ¡Lástima! El anticristo sí pudo matarlos. ¡Ay! No, lástima, pastor. ¡Qué tristeza me da! Venían a predicar a Cristo. Pero veamos qué va a pasar. Veamos, y nos adelantamos un poco. Recorramos el camino que falta. Sus cadáveres y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Cómo se llama esa ciudad? La Biblia dice que se llama Sodoma y Egipto. ¿Y cuál ciudad es esa? Jerusalén. Jerusalén. A los que quieran ver las fotos de Jerusalén, si quieren entre a mi Facebook, ahí en mi Facebook, usted ve las fotos que tengo de Jerusalén. Y ve la plaza de la parte central de Jerusalén. Esa plaza está muy vigilada, a esa plaza no entra cualquiera. Esa plaza tiene controles terribles, que usted se imaginara los controles que hay, no me lo creería. Pero allá, hermano, le examinan a usted, hermano, todo lo que traiga encima. Y tiene entrada por la parte sur, y tiene entrada por la parte occidental, pero la entrada que tiene por la parte occidental está totalmente limitada por unas registradoras donde permanentemente hay policía especializada. Y acceden ahí los que viven ahí, que son rabinos y gente de ahí que cuida ahí, pero usted viera la mano de soldados, hermano. Apenas uno sale por esa puertita, que está ahí, ¡pum!, y ya salió, y ve la plaza así, y comienza a bajar por unas escaleritas que hay ahí. Hermano, y los ojos de soldados, mujeres soldadas, así son. Lo miran a usted arriba abajo así. Y usted va caminando y siente los ojos de ellos, le miran la espalda, que carga en el bolsillo. Ellos miran la marca de cualquier cosa en la ropa, están entrenados para detectar hasta formas de cosas. Y lo miran a usted, hermano. Y usted está ahí y pasan por el lado así, lo miran así. Hermano, es un celo, porque la seguridad de esa plaza es muy importante. Esa plaza, porque ahí está el muro de los lamentos. Esa plazoleta grande es la plaza más famosa que existe en el mundo entero, la plaza que está enfrente del muro de los lamentos. Una plazoleta inmensa, con piso de piedra, de una piedra que parece roca. Inmensa esa plaza. Allá están los hombres adorando, allá están las mujeres adorando, y ahí está la guardia, hermano, todo el mundo. Y dice que ahí en esa plaza, el anticristo los va a matar. Es decir, hermano, en el muro, enfrente casi del muro de los lamentos, hombres profetizando, oye, eso es tremendo, a mí se me pone, hermano, no sé, me recorre algo por todo el cuerpo, hermano. Mire lo que dice allí, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué Dios ahora llama a Jerusalén Sodoma y Egipto? Porque tiene el pecado de la sodomía, es decir, hay homosexualismo en Jerusalén, hay lesbianas en Jerusalén ahora. Hay homosexuales, terrible cantidad de homosexuales en Jerusalén. Yo tengo un libro, que lástima que no lo traje hoy, que se lo regalan a los turistas en Jerusalén, y dice, Jerusalén no sé qué turista, guía para el turista, y todo lo que promocionan, casi todas sus páginas es, venga gratis, acompaña a estas damas, y tómese no sé cuántas cervezas gratis. Oiga, y sacan en el plano principal de la revista, el mapa de Jerusalén con la parte antigua, los muros, las entradas, todas las partes históricas, y una mujer desnuda, en silueta, con una cerveza en la mano. Oiga, hermano, ¿usted puede creer eso? Que tienen ahí en Jerusalén el lugar donde Cristo predicó, el lugar donde el Señor murió en la cruz del Calvario, y no les importa nada porque no han querido creer que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Pero sí ponen mujerzuelas y homosexuales, y hay, hermanos, servicio de atención allá para la gente turista, la gente los calibra, así como decimos aquí, los mira a ver cómo son, y le llegan invitaciones al hotel directamente. Mire, esta noche le tenemos una damisela, le tenemos un hombre para que lo acompañe a otro hombre. Se ha metido el homosexualismo a Jerusalén, hermano. Hay mucha gente que dice, ¡ay, Jerusalén! Jerusalén ya no es santa, pero es especial para Dios. Es especial para el Señor, pero ya no es la santa Jerusalén, hermano, no es esa Jerusalén. Y al terminar ya, hermano, dice la Biblia, en la parte final, estarán en la plaza de la grande ciudad, y dice, siguiente final, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En las afueras de Jerusalén. Pero claro está que esto queda ahí adentro, hermano, de esa zona. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. ¿Por cuántos días van a ver los cadáveres de ellos? Por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué creen ustedes que no permite que sean sepultados? Mire, hermano, porque usted sabe, hermano, que la gente, cuando el Señor Jesucristo murió y lo llevaron allá y lo enterraron en la tumba de ese hombre que tenía el huerto, ¿cómo se llamaba? José de Arimatea. O en la tumba de un hombre rico, ¿cierto? José de Arimatea. Y usted sabe que a Jesús lo colocaron en esa tumba. Y él prometió que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Y por eso fueron ellos y le pusieron guardia para que cuidaran la tumba. Pero cuando el Señor resucitó, un ángel del Señor se presentó en el lugar y los guardias que estaban allí temblando de miedo se cayeron al piso al ver el resplandor del ángel. Y la piedra que tenía un seguro, una piedra gigante que tocaba entre varios hombres moverla, le quitaron el seguro a la piedra la movió el ángel y el cuerpo del Señor no estaba. Usted sabe que las autoridades de esa época, los mismos sacerdotes, le dijeron a los romanos, mire, le damos plata, no 10,000 pesos que yo tengo aquí, sino tenga, le damos plata para que ustedes digan que los discípulos se robaron el cadáver. Entonces, hermano, se regó por esa época el cuento de que, eso fue que se robaron, ya oí por ahí el chisme, fue que se robaron para que la gente no creyera en Jesús. Así que el diablo dice, bueno, esto lo llevo y los entierro, y qué tal que los hombres se me desaparezcan y después diga que resucitaron. A mí me los deja, y el anticristo es tan bruto que el Señor lo reprenda, hermano, que dice, no, para que no me los vayan a encerrar en un hueco y me resuciten, me los dejan aquí con guardia. Usted sabe que ese lugar está lleno de guardias, yo le dije a usted, lleno de guardias. Y ahí van a estar tropas del anticristo ayudando a cuidar esos dos cadáveres. Y los guardias así, hermano. Ahora ya no es cuidando una tumba. Ahora están cuidando a dos cadáveres de dos. Imagínense lo que le pasa al cadáver de un ser humano al sol y al agua. Al sol y al agua. ¿Qué le pasa? Hermano, se hincha, pero no de la rabia. Se hincha, hermano, por la descomposición múltiple. Imagínese usted que esos hombres, el cuerpo hinchado, hermano. Y si los han matado, ¿de qué forma cree usted que los hayan matado a ellos? Y el único que los pudo matar, ¿quién fue? El anticristo es el único que los puede matar. Los hombres, lo que le quieran hacer, ¿qué dice que le pasa a los hombres? De lo que intenten matarlo, los hombres mueren. Pero aunque el anticristo es un hombre, pero Dios, el único que le da la oportunidad de que los mate a ellos es el anticristo. Entonces el anticristo va a decir, ¡vea! ¡Yo sí pude! Yo no soy como ustedes los hombres. Es donde se dan cuenta ustedes de que yo sí soy Dios. Porque los hombres, todo lo que intentaron hacerle a estos dos, lo mismo les pasaba, se morían. ¿Por qué a mí no me pasó nada? ¿Por qué a mí no me pasó nada y yo sí los derroté? Es porque yo soy el verdadero Dios. ¡Adórenme! Y se enciende la gente a adorar a Jesucristo, yo. Se encienden a adorarlo. Y él, claro, para él pasearse como el león en su presa, expone la presa como el pescador que saca un pez grande, o el hombre que cazó un venado o un león, lo pone ahí colgando. Y las moscas vienen y los animales vienen ahí y no los dejan ahí. 3 días y medio. Y él ahí en televisión con su trofeo. ¡Ja! Yo fui que derroté a estos. Pero así mismo será la vergüenza de este miserable. Vea usted, hermano. ¿Cuánto le damos gloria al que vive para siempre? Yo me emociono predicando el Apocalipsis. Yo le he dicho al Señor que si Él me da el dinero, hacemos una película sobre el Apocalipsis. Aunque son tan grandes esas cosas que no se pueden imitar. Hermano, son demasiado tremendas para el ojo humano. Capítulo 11. En el versículo, por favor, 8. Ahora el versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los, o sea que va gente que los va, ay, deme permiso de sepultarlo, déjeme enterrarlo. Y no le van a dar permiso de enterrarlo. Verso 10. Y los moradores de la tierra, ¿qué va a hacer el mundo entero? Se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. ¿Por qué se van a regalar la gente? Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¡Santo! ¿Se imagina los juicios que estos hombres van a desatar? Oiga, cuando llega el 25 de diciembre, el 24 de diciembre en la noche, ¿qué hacen todavía los paganos? Altar, árbol. ¿Qué ponen debajo del árbol? Regalos. ¿En honor a quién? Supuestamente al niño Dios. Pero a Jesús no le regalan ni un día de ayuno, ni un día de vigilia, ni un día de servicio en la iglesia, ni un día, hermano, de ir por ahí predicándole a los pobres. Pero sí hacen regalos. Ahora los regalos van a ser por alguien que se murió. Ya no por alguien que resucitó, supuestamente. Ahora son los regalos por alguien que murió. Y el anticristo va a convertir ese día en día de celebración. O sea que el anticristo les tiene que decir a la gente, ciudadanos del mundo, a partir de hoy, ciudadanos del planeta Tierra, convertiremos este glorioso día del triunfo de su rey y la derrota de estos en un día que se celebrará por los siglos de los siglos. Amén. Y todos dirán, sí, Señor, así que mañana es la celebración, fiesta en el mundo entero, porque estos dos han muerto y el que los ha vencido aquí está. Oiga, hermano, y ese día la gente lo convierte en día de regalo y la gente sale como la Navidad a comprar los centros comerciales, a regalarse ropa, a hacer comida, a preparar el pavo, a preparar trucha, yo no sé, lo que a la gente le guste, pollo, lo que sea, y estará la gente celebrando, comiendo, haciéndose regalos cuando vea lo que pasa. ¡Ay, Padre, mi alma te alaba! Santo Jesús de Nazaret, capítulo 11, dice así: pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una voz, una gran voz del cielo, que les decía a esos dos hombres, que les decía: subid acá. Y subieron al cielo otra vez en una nube, y sus enemigos los vieron. Uy, hermano, a mí me da escalofrío de gozo. Estaban muertos, a lo mejor ya cayeron los cuerpos al piso, de tanto que estaban podridos al piso. Y ahí en el piso las cámaras están, la gente está sentada en la mesa, a la mesa, celebrando, tomando, ay, todos emborrachándose felices. Ay, mire, es que ahí está en la televisión, mira, ahí se ve en la internet el cuerpo muerto. Celebremos con esos cuerpos muertos. Y están tomando y partiendo la torta cuando están comiéndose lo mejor de la cena. Ay, mamita, mire, esos cuerpos se están moviendo. Y la gente para la comida, corren la silla, van al televisor, van a la internet. Los que están viéndolo directamente, los soldados, ¡oh!, se arriman y ven los cuerpos que se levantan. Se levantan, hermanos, los dos profetas de Dios. Y en el momento en que la gente está asustada, soltando la losa y los tragos y las celebraciones, parando la música, en ese momento la voz del cielo: suban acá, suban acá. Jesús los llama y ellos comienzan a subir, hermano. Y la gente se le cae la torta de la boca, hermano. El pavo se le escurre garganta abajo, hermano. Y algunos se atorarán viendo lo que Dios está haciendo. Cuando vean, hermano, que estos hombres suben y una nube los está esperando. En una nube blanca Cristo volverá. Porque ya viene la nube, porque ahí viene, alabado el Señor, ahí viene al que el diablo le tiene miedo, ahí viene al que los demonios le corren, ahí viene, hermano, el que quita el pecado del mundo, ahí viene el que te da la alegría, el que alegra tu causa, hermano, alegra, porque tu causa no está perdida, la tiene el Señor en sus manos. Y si Él levantó a estos dos muertos y los va a levantar, hermano, y si Él da poder a su pueblo, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Ponte de pie, hermano, en esta preciosa mañana. Su nombre sea la alabanza, aleluya. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Leamos toda la iglesia. 12 al 14. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad, o sea que la décima parte de Jerusalén, se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron. ¿Y qué va a hacer la gente en ese momento? Los que todavía no están sellados, porque los otros ya no pueden alabar a Dios. Los que no están sellados, dice, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. ¿Cuál será? El tercer ay viene. ¿Cuál será? Otro juicio que viene, que son las copas que están a punto de caer. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, te doy gracias. Te pido, oh Dios bueno, que nosotros nos alistemos para las grandes cosas que vienen, Señor, sobre esta tierra. El principio de dolores que trae manifestación de lo que serán tus juicios, y también por la gran misericordia, oh Dios, porque donde abunda el pecado va a sobreabundar y sobreabunda la gracia. Señor Jesús, en esta noche, en esta hora, en que está escuchando este mensaje esta persona, sea que ya esté escuchándolo en la gran tribulación, te pido que le ayudes y que libres a esta persona, que si tiene que dar esa vida por ti, la dé con gusto, Señor, y que le fortalezcas. Y que si esa persona puede resistir hasta que vea en la televisión o en los medios a estos dos testigos, lo sostenga, Señor. Pero ahora, en este tiempo en el cual tú no has venido, yo predico esta palabra, te pido por estos que están aquí, Señor. Te pido por estos hombres, mujeres, por los jóvenes, por los ancianos, por los mayores de esta iglesia también, para que no descuidemos nada de lo que tú nos has dado, para que con celo santo seamos fieles y seamos amorosos, seamos perdonadores, nos arrepintamos de nuestros pecados y nos ayudes a congregarnos, Señor, mientras el día dura, podamos hacer el bien. Padre, quiero orar por estas familias, quiero orar por todos los que hoy se están congregando en este lugar, y si alguno aquí hubiere cometido pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por esos pecados. Levante su mano si usted hoy, al oír este mensaje, le ha inquietado, usted ha visto cómo desarrollarse una película por su mente, usted ha visto que esto, usted lo ha sentido mientras este pastor predicaba, usted ha sentido esto y algo le ha conmovido esta palabra. Si siente que Dios lo está llamando y lo quiere librar de estos días difíciles que vienen sobre la tierra, venga a Cristo. No venga a Él solo por temor o por terror. Venga a Él porque Él lo amó a usted antes de que usted incluso caminara. Antes de que usted saliera del vientre de su madre, ya el Señor lo conocía, amigo. Venga porque Cristo le quiere guardar de los días que han de venir sobre el planeta y el Señor tiene para usted vida en abundancia. Amigo, venga y dígale al Señor, he pecado, he fallado muchas veces. No me parece fácil, Señor, vivir una vida recta delante de ti, pero te pido tu ayuda. Si tú eres cristiano y has estado flojo, has estado decayendo, tal vez hemos estado descuidando algo que es importante cuidarlo y lo has estado descuidando confiado, no te confíes, hermana. No te confíes y dile al Señor, ayúdame y levanta mi ministerio, levanta lo que me has dado. Levántame, Señor, para que yo pueda estar atento y pueda escuchar tu voz. Los que han estado ayunando, los que han estado orando, los que han estado pegados a la preciosa presencia de Cristo, Dios les dará más, Dios les revelará más cosas. El Señor les abrirá puertas y esos ríos que venían contra ustedes, contra nosotros, Dios los va a detener porque Jehová levantará bandera. El Señor levantará bandera cuando venga el enemigo marchando contra nosotros. Aunque escuche los cascos del enemigo, iglesia, aunque escuche sonidos de tristeza y de ruina, ponte listo. Porque Dios, así como levanta testigos, aún los hace descender del mismo cielo y los levanta de entre los muertos. Él hace como Él quiere y Él está aquí en esta mañana. Levanta tu mano a Dios y órale. Órale al Señor si has estado frío, fría con el Señor. Dile, Señor Jesús, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así, Señor? ¿Por qué ya no siento lo que yo sentía antes? ¿Por qué me siento como tan apagado? ¿Por qué los cultos, Señor, son como si yo viera televisión? No más, Señor, ahí sentado y no siento nada. Ayúdame, ablándame, quítame la dureza, quítame cualquier cosa que esté, Señor, siendo en mi vida un tropiezo, Padre. Te pido que me ayudes y me prepares, Señor, para lo que ha de venir. Te pido que fortalezcas a este pueblo. En el nombre de Jesús, ayúdalos. Padre que estás en los cielos, oro. No solamente por esto, sino por la familia de ellos, por los hijos que de ellos, Señor, se han apartado en pos de los ídolos de este mundo. Te pido, Señor, por los hijos que ya están apartados, fríos, Señor, cayendo en pecados horribles, horrendos. Te pido, Señor, que no permitas que ellos sean sorprendidos por este día en que nos vayamos nosotros, Padre. Te pido que me ayudes a mí también para que como pastor de esta iglesia siga, Señor, guardando tu palabra, la sana doctrina. Y a estos siervos y siervas que oyen este mensaje, ayúdalos, Señor, a cuidarse de la apostasía. Te rogamos hoy estas cosas y pedimos, Señor, seguridad en estos días difíciles de la economía del mundo, de crisis. En el nombre de Jesús, levanta la oración. El que quiera que levante su oración, levante su mano y dígale al Señor, levanta mi vida de oración, Dios. Ayúdame a apartar el tiempo para estar en tu presencia. Si he dejado de venir al culto en la semana, Padre, perdóname, eso no está bien. Yo no puedo abandonar el culto de la semana por más, oh Dios mío, ocupado y comprometido que esté, yo no puedo cometer semejante pecado. Eso es un error, es una brutalidad, Señor, perdóname. Perdóname y ayúdame a entenderlo como tengo que entenderlo, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a este hombre, bendice a esta mujer, Padre. Ayúdale, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, Señor, y amén. Y en esta preciosa tarde ya, si algún amigo o amiga desea recibir a Jesús, yo me alegro que usted haya venido. Y a pesar de que aquí no tenemos la carpa y ni tenemos todavía el techo, pero usted viene y se aguanta un ratito el sol, yo creo que usted es llamado por el Señor para algo. Yo creo que Dios tiene algo con usted, así que comprométase más y verá cosas grandes. Vamos a irnos a casa. Si alguien desea recibir a Jesús, venga al altar. Son los últimos minutos que me quedan o que nos quedan aquí, pero usted todavía puede recibir al Señor. Si alguien desea recibir a Cristo, venga. Vamos a orar antes de irnos de este lugar. A ustedes Dios les bendiga. Así como está mirando para acá, para el altar, vamos a orar, venga para acá. ¿Alguien más? ¿Hay un joven, una señora, un señor? Venga, amigo. Esta palabra es palabra para usted, palabra para vida, no para muerte. Vamos a orar por ellos. Levante sus manos ustedes allá y oren. Denle gracias al Señor por estas almas. Y ustedes, jóvenes, cierren sus ojos y díganle al Señor del cielo, díganle así: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, queremos, Señor, que tú nos limpies de todo pecado, de toda maldad. No es fácil, no es fácil, Señor, pero con tu ayuda lo vamos a lograr. Que tu sangre preciosa, Jesús, me lave de todo mal. Ahora, Señor, entra a mi corazón. Dile así: Jesús de Nazaret, te recibo en mi corazón como mi dueño, como el único Salvador verdadero. Saco de mi vida, de mi mente, los ídolos de este mundo. Y te pido que me ayudes a vivir lo que me queda de vida para agradarte. Úsame, Señor. Tengo problemas, paso por crisis, dudas y necesidades. Te pido que me abras puertas para que yo, Señor, sea sostenido. Susténtame, Jesús. Y que mi nombre tú lo escribas en el libro que tienes en el cielo. Te encargo a mi familia, Señor. Mi futuro lo pongo en tus manos. Mi presente lo conoces, Señor. Ayúdame ahora, Padre, en estos días difíciles. Gracias por darme la salvación del alma. En el nombre de Jesús. Amén. Acérquese, voy a orar por ustedes. Padre, te pido por este joven, ayúdalo, Señor. Oriéntalo. Ayúdale, porque estamos en días difíciles, Padre, en que aún los jóvenes que están viniendo, el enemigo los quiere atacar, pero que él persevere, Señor. Úsalo. Que él sea diferente a los demás jóvenes de este mundo. Estamos cansados de ver lo mismo, Señor, y él también. Él quiere ver otra cosa en su vida, así que tócalo, llénalo, capacítalo, te lo entrego. En tus manos está esta vida, mi Rey precioso. Gracias por haberlo traído también a esta mujer, Señor. Ayúdala, líbrala, Señor, asístela, sánale las heridas también de su corazón, la soledad, la tristeza, las crisis, todo lo que haya pasado en su familia. Te pido que le soluciones, Señor, hasta donde tu maravillosa voluntad lo permita. Te la entrego y la declaro libre de ataques de las tinieblas. En el nombre de Jesús, gracias por salvarlos. Amén, Señor, susténtalos. Amén y amén. Dios te bendiga, varón. Si nos regalas tu nombre, es para que oremos por ti. Dios te bendiga. Siente la presencia de Dios, tan lindo. Qué bonito que uno con lágrimas reciba al Señor. Qué lindo es eso. Hay fiesta en el cielo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.